¿Para qué quiero riqueza, joyas preciosas y gemas? ¿Para qué quiero riqueza, joyas preciosas y gemas? Prefiero morirme pobre y ahorrarme tanto problema. Prefiero morirme pobre y ahorrarme tanto problema. El hombre que compra todo presume su potestad. El hombre que compra todo presume su potestad. Pero la ambición lo deja con el tiempo en soledad. Pero la ambición lo deja con el tiempo en soledad. Quiero tener dinero para llenarme a porfía. No quiero tener dinero para llenarme a porfía. Si tan solo me conformo con comer todos los días. Si tan solo me conformo con comer todos los días. Pobre cuando se muere se va sin tanto alboroto. El pobre cuando se muere se va sin tanto alboroto. Y el rico muere asustado de dejar su plata a otro. Y el rico muere asustado de dejar su plata a otro. Para la noble compañía que ha escuchado mis cantares. Para la noble compañía que ha escuchado mis cantares. Entre más plata se tiene, más grandes son los pesares. Entre más plata se tiene, más grandes son los pesares.